en diálogo con Al Sur del Río Bravo. Y estamos en comunicación con Ruth Rafael. Él es justamente coordinador nacional del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo de Brasil. Bueno, buenas tardes, Lucio te saluda. En primer término, Ruth, ¿cómo estás viendo vos, como coordinador del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, esta victoria de Jair Bolsonaro en las elecciones para ser presidente de Brasil? Sí, buenas tardes a todas y todos. La elección de Jair Bolsonaro, nosotros vemos con mucha preocupación porque hay un riesgo muy grande del avance del fascismo en el continente, en la región, porque ¿qué pasa en Brasil? Tiene influencia para todas las naciones, pero no podemos simplificar lo que pasa en Brasil. Es una explicación muy difícil de construir, pero la base, el sentimiento del pueblo brasileño es que no tenía mucha alternativa. El electorado de Jair Bolsonaro no es todo fascista, no hay concordancia completa con lo que piensa Jair Bolsonaro en relación a las mujeres, en relación a los pueblos indígenas, pero hay una campaña mucho bien estructurada en torno de fake news, en torno de un sentimiento antipolítica, de desconstrucción del Partido de los Trabajadores en Brasil, que tiene hecho que Bolsonaro se elija, pero no es una cosa fácil. Tiene la cuestión del poder de la Iglesia Evangélica hoy en Brasil, muchas cosas que componen ese escenario que hoy el Brasil pasa, que es de una profunda crisis. Por ejemplo, que más de 30 millones de personas no fueran a votar, eso no es poca cosa. Con blancos nulos forman 42 millones de personas que no creen más en el sistema político brasileño. Entonces, Bolsonaro canalizó esa insatisfacción de alguna forma con un discurso antisistema, pero también antidemocrático, muy que sus referencias son de dictadores, de torturadores, pero con no, mucha gente no lleva esas cuestiones a serio en Brasil, porque el proceso de transición democrática de Brasil también no fuera como de ruptura, como acá en Argentina, en otros países. Eso es un problema muy grande, pero ahora tenemos que enfrentar que por ejemplo, Jair Bolsonaro va a la televisión decir que el movimiento de trabajadores sin techo, el movimiento de trabajadores sin tierra, son organizaciones terroristas y que van a la prisión por eso, porque están luchando por la tierra y vivienda para el pueblo. Entonces, que para nosotros queremos que el MTST y MST no exista porque todos tienen tierra y vivienda para morar, y no porque el Estado fascista va a decir que no tenemos libertad de luchar por nuestros derechos. Ruth, ¿cómo crees que será el gobierno de Jair Bolsonaro? ¿Crees que cumplirá con todo lo que prometió a lo largo de la campaña? Privatizar empresas, brindarle inmunidad a los policías que asesinen a los ladrones. ¿Crees que modelará un poco su discurso? Sí, creo que una parte va a avanzar en ese programa de privatizaciones, que no va en país ningún del mundo, se privatiza todo, no va a tener condición de eso, pero va a privatizar, y encima de todo que va a retirar muchos derechos o que hay de políticas públicas en Brasil. Y eso es muy preocupante porque somos uno de los países más desiguales. Y cuando va a ver el resultado electoral, 97% de las ciudades más ricas votaron en Bolsonaro, en cuanto 98% de las ciudades más pobres votaron en Fernando Haddad. Entonces, tiene una cuestión de la desigualdad que representa también la elección de Jair Bolsonaro y que van a gobernar para los ricos, hacer una reforma tributaria en Brasil que va a beneficiar a los más ricos, que van a hacer privatizaciones, que van a hacer una reforma previsional que va a atentar, porque el pueblo no va a aceptar tan fácil así. También tiene un Congreso que no es tan favorable para él, embora mientras que tenga electo muchos diputados, que la segunda bancada hoy es de PSL, el partido de Bolsonaro, pero la mayor es de PT ainda, y también la conformación de los gobernadores en Brasil también no es tan simple para Bolsonaro. Entonces, en las calles va a haber resistencia, en Congreso, el judiciario ya tiene una posición más conservadora en Brasil, pero por ejemplo, ya amenaza a la media de censura, la Folha de San Pablo ya fue en entrevista diciendo que no va a aceptar mentiras de la Folha de San Pablo, que han hecho varios cuestionamientos en relación a escándalos de corrupción por parte de Jair Bolsonaro. Entonces ya amenaza la Red Globo y vehículos importantes de comunicación en Brasil. Entonces hay a ver represión, censura, apertura para el mercado en la sociedad brasileña, pero para haber también resistencia y mucha lucha popular para que no ocurra eso. Recordamos, estamos en diálogo con Ruth Rafael, coordinador del Movimiento de Trabajadores Sin Techo de Brasil. Ruth, te habla Lupita, quería preguntarte, ¿cómo se articulará esta resistencia? ¿Cómo se reorganizarán los movimientos del cual tú formas parte para enfrentar estas políticas, esta censura, esta persecución? Sí, hoy, por ejemplo, en todo Brasil van a tener actos y movilizaciones en torno de la idea que va a tener resistencia en Brasil, movilizados por el Frente Pueblo Sin Miedo, que es el frente que nosotros hacemos parte, más también que es importante que construyamos relaciones internacionales para que puedan tener conciencia de lo que pasa en Brasil, la gravedad de la situación. No tiene como acabar con las contradicciones de la sociedad brasileña. Va a tener que garantizar el derecho a la moradía, a la vivienda, el derecho al trabajo, mismo que su programa no tenga condiciones de dar respuesta en relación a eso. Entonces, las organizaciones sociales, los movimientos populares van a construir resistencias a partir de las necesidades del pueblo brasileño. Entonces, no va a ser un proceso fácil. Va a profundizar la crisis en Brasil, así como tiene hecho Macri en Argentina. Va a pasar muchas dificultades en relación a eso. Nosotros vamos a intentar construir un frente amplio con Pueblo Sin Miedo, con el Frente Brasil Popular, que también tiene MST y otras organizaciones, para dar respuesta a esa nueva situación en Brasil. Ruth, vos sos coordinador nacional del Movimiento Sin Techo. Sí. Y Jair Bolsonaro calificó al movimiento como un agente terrorista. Sí. en la campaña y luego de haber ganado. ¿Cómo lo toman ustedes al interior del movimiento y qué acciones llevarán a cabo en caso de recibir ataques de Bolsonaro? Sí, sabemos que los discursos de Bolsonaro tienen graves consecuencias ya para la sociedad brasileña. No son pocos los casos de violencia en las calles contra mujeres, contra LGBTs, contra militantes de izquierda. Para nosotros tenemos que tener el máximo cuidado, pero también la conciencia de que no va a ser fácil para Bolsonaro, que muchos no tienen coraje de hacer el Estado, pero sabemos que hay una abertura para retomada de grupos de exterminios, organizaciones paramilitares que van a actuar a partir de gestión de Bolsonaro para ampliar la violencia en territorio de principalmente los más pobres del Brasil, porque por ejemplo el norte del Brasil construyó un cinturón de resistencia a Bolsonaro. Bolsonaro perdió en las mayorías de las ciudades brasileñas. Fernando Haddad ganó en 2.810 ciudades, en cuanto Bolsonaro ganó en 2.700 pocas ciudades. Entonces, tiene un escenario que no está dado, no está ganho para Bolsonaro y a pesar de haber grupos de apoyo a su candidatura que tiene un pensamiento fascista, tiene también gran parte de la iglesia, de que evangelistas que están en disputa en ese proceso, que los pastores evangelistas apoyaron, pero con más tiempo de campaña conseguiríamos revertir esa votación, pero porque Bolsonaro incluso estuvo involucrado en escándalos de fraude electoral a partir de mensajes falsas por WhatsApp y el Tribunal Superior Electoral no dio una punición para su candidatura. Entonces fueron varios crímenes electorales que hicieron parte de la candidatura de Jair Bolsonaro que no tuvieron consecuencia. Pero creo que también es el electorado que no fuera para votar y que voto blanco y nulo también va a ser una vigilancia en relación a qué Bolsonaro va a estar haciendo y él, ese formato de Estado represivo y que va a combater los luchadores y luchadoras sociales también van a tener de alguna forma un cuidado especial para por parte de toda la población que no va a aceptar el retorno de la dictadura tan fácil así en Brasil. Sí, Ruth, analizando un poquito más en profundidad lo que fue la campaña, lo que fue la llegada de Bolsonaro al poder, ¿cuál crees tú, cómo consideras que fue la responsabilidad o el papel del PT y de la izquierda en estos resultados electorales del domingo? Sí, creo que la izquierda brasileña pasa por un proceso de renovación, de reconfiguración a partir de esas elecciones. Y el PT perdió mucha de su referencia y gran parte de la derrota del PT fuera justamente por ese sentimiento antipetista que creció en la sociedad brasileña. Que nosotros del MTST intentamos cambiar, intentamos dialogar con la población en relación a eso. No vamos a aceptar que eso es un fato dado para la realidad brasileña, mas es importante. Tuve un peso importante en la derrota del PT. El PT salió bastante enfraquecido ya en 2017 y ahora también. Entonces es muy incierto el futuro del PT y de la izquierda, que va a necesitarse reinventar en ese proceso. Creo que la candidatura de Guillermo Boulos tuvo un papel importante para pautar cuestiones estructurales de la sociedad brasileña, y muchos de los electores del PT hablaban que sí, Guillermo es el mejor, pero ahora tenemos que luchar contra el fascismo de Bolsonaro, y vamos a luchar, vamos a votar en PT por el voto útil, y que después, ahora de las elecciones, el MTST va a construir las brigadas por la democracia en Brasil para, de alguna forma, tenemos un proceso de renovación de la izquierda, para que esa desesperanza y descrenza con el sistema político tenga una otra salida que no el fascismo y la antipolítica. Creo que ese es un los principales desafíos hoy para la izquierda: retomar el encantamiento con la política, con la participación, con la solidaridad, que está muy perjudicada con el avance del pensamiento conservador y fascista. Ruth, te agradecemos mucho esta comunicación con el Sur del Río Bravo y seguiremos atentos a lo que ocurra en el gigante sudamericano y en particular con los movimientos sociales y el pueblo de Brasil ante el gobierno de Jair Bolsonaro. Sí, muchas gracias también. Un gran abrazo. Un saludo grande. Hablábamos entonces con Ruth Rafael, él es coordinador nacional del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo de Brasil, uno de los movimientos sociales más importantes de todo el país.